corazón partido a la mitad, destilando sangre por tantas heridas, y mis ojos no paraban de llorar. Casi muerto con la vida en un peldaño, porque un amor en el pasado me hizo daño. Pero de repente tú te apareciste, y a una recuperación me sometiste, y me pusiste un calmante, me inyectaste de una dosis de ternura, tu carita hermosísima criatura. Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura, y me operaste los ojos para que yo viera la vida diferente. Me diste de alta y recuperé la suerte, linda doctora, por ti vivo nuevamente. ¡Ay, dolor! ¡Dando, mi pionera! Casi muerto con la vida en un peldaño, porque un amor en el pasado me hizo daño. Cuando de repente tú te apareciste, y a una recuperación me sometiste, y me pusiste un calmante, me inyectaste de una dosis de ternura, tu carita hermosísima criatura. Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura, y me operaste los ojos para que yo viera la vida diferente. Me diste de alta y recuperé la suerte, linda doctora, por ti vivo nuevamente.